Hola, bienvenido, bienvenida a Miltana. Este es un espacio donde la palabra cobra vida, donde las historias se encuentran con la fe y donde cada testimonio tiene el poder de transformar. Miltana significa nuestra palabra. Y no cualquier palabra, sino esa palabra que trae luz, dirección, consuelo y verdad. La misma que habló vida al principio de todo y la misma que sigue hablando hoy a través de personas como vos, como yo o como quienes escucharás aquí. Soy Josué Medina y en este podcast vamos a compartir testimonios reales de fe y esperanza, entrevistas con artistas emergentes, profesionales y emprendedores con propósito, reflexiones cristianas que tocarán el corazón, conversaciones honestas sobre los desafíos de hoy y cómo enfrentarlos desde una mirada con fe, porque en medio del ruido del mundo hay una voz que sigue hablándonos y esa voz dice: no temas que estoy con vos. Así que ponete cómodo, ponete cómoda, abrí tu corazón y deja que Miltana, la palabra que da vida, hable también a tu interior. Si lo que necesitas no es más ruido, sino una palabra con propósito. Bienvenidos a Miltana, un podcast cristiano donde la fe se hace voz. Testimonios reales, voces emergentes, profesionales con propósito y reflexiones que despiertan el alma, porque cuando Dios habla, cambia todo. Miltana, la palabra que transforma.